Muy buenos días para toda la audiencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El movimiento Carlos Mujica realiza asambleas barriales con el objetivo de discutir sobre la pobreza, el incremento de la demanda alimentaria en los sectores populares, pero también acercándolo a los espacios de discusión pública, tales como el municipio, el Consejo Deliberante y la legislatura provincial. Marco Galán, referente del movimiento, reflexionó en torno a la importancia de estos espacios de encuentro. La asamblea nos permite tener un vínculo directo con las compañeras y compañeros de cada organización, así que ahí hay un diálogo franco en torno de las problemáticas que hay, que persisten, cómo se ha agravado la pobreza, cómo se incrementó la demanda alimentaria, así que es un gran tema que va surgiendo, la necesidad de que se actualicen las partidas presupuestarias para los merenderos y comedores, han quedado congeladas hace casi 2 años. Otro de los ejes que ha surgido con mucha fuerza tiene que ver con todo lo que es el trabajo, ¿no? Bueno, obviamente que hay imperiosa y urgente necesidad que haya un fondo nacional para poder la compra de herramientas, maquinaria, pero también estamos reclamando que se reactive el programa de fortalecimiento de la economía popular de Córdoba, por el cual la UTEP se movilizó por un proyecto de ley que después se plasmó en un decreto, pero que no ha contado con los fondos presupuestarios que nosotros esperábamos, vinculado a esto, ¿no? Cómo acompañar procesos donde hace falta adecuar el espacio donde se produce. Y el otro tema muy sentido, que tiene que ver con algo que hace rato venimos reclamando, que no hay una política de tierra y de vivienda para los sectores populares. Bueno, queremos que el año que viene se empiece a producir lote con servicio, queremos que eso forme parte del presupuesto, para que lo podamos discutir con la Municipalidad de Córdoba, con el Gobierno Provincial y también la Ley de Economía Popular. Hacer expresiones públicas, feriazos, distintos eventos que visibilicen estas agendas y que nos permitan, bueno, contar con los presupuestos para trabajar estos temas. Para el informativo Farco, reportaron desde Radio Comunitaria La Ranchada, Javier Díaz y Emilia Calderón.